Hola, ¿cómo estamos? Buenos días, soy Marcos, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders y estamos grabando la Biblia diaria con la Biblia del año y estamos por el libro de Job, capítulo 33. Me levanté un poco tarde ahora, pero dije yo, no voy a dejar que eso me quite leer la palabra de Dios. Me gusta mejor leerle en la mañana que leerle en la tarde porque no sé, como que siento que el día comenzó bien y va a terminar bien. Vamos a comenzar en el capítulo 13, a I mí, mean, disculpe, el capítulo 33. Si no ha tenido tiempo de chequear nuestro website, por favor hágalo. Chequee nuestra website y también ore por nosotros para que Dios nos dé la energía y nos dé el tiempo y los recursos necesarios para seguir con el ministerio. Vamos a ver. Por tanto, Job, oye ahora mi discurso y presta atención a todas mis palabras. He aquí ahora abro mi boca, mi paladar, palabra, mi lengua. Mis palabras proceden de la rectitud de mi corazón y con sinceridad mis labios hablan lo que saben. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Contradíceme si puedes, colócame delante de mí, ponte en pie. He aquí yo como tú pertenezco a Dios, el barro yo también he sido formado. He aquí mi temor no se debe espantar, ni mi mano agradarse sobre ti. Ciertamente has hablado a oídos míos y el sonido de tus palabras he oído. Yo soy limpio sin transgresión, soy inocente y en mí no hay culpa. He aquí él busca pretextos para mí, me tiene por enemigo suyo, pone mis pies y el cepo vigila todas mis sendas. Lo que está repitiendo es las palabras que está diciendo Job, y Job en todos los capítulos está argumentando que es Dios que lo está persiguiendo y no es él. Y aquí él le está diciendo, el amigo le está diciendo, pues oye mis palabras, que en ellas vas a hallar sabiduría. Y muchas veces pensamos que cuando uno le trata de ayudar algunas veces a las personas, se más las ofende a uno, y es el amigo de Job, se llama Elihu. Vamos a seguir leyendo. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Contradíceme si puedes, colócame delante de mí, ponte en pie. Aquí yo como tú pertenezco a Dios, del barro yo también he sido formado. He aquí mi terror no debe espantar, ni mi mano agradarse sobre ti. Ciertamente has hablado a oídos míos, y el sonido de tus palabras he oído. Yo soy limpio sin transgresión, soy inocente, en mí no hay culpa. He aquí que él busca pretexto contra mí, me tiene por enemigo suyo, pone mis pies en el cepo, vigila todas mis sendas. He aquí déjame decirte que no tienes razón en esto, porque Dios es más grande que el hombre, porque te quejas con él diciendo que no dan cuenta de todas sus acciones. Ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitaban en sus lechos, entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo. Libra su alma delante de la fosa y su vida de pasar el Seol. El hombre es castigado también con dolor en sus lechos y con queja continúa en sus huesos. Para que su vida aborrezca el pan y su alma el aliento favorito, su carne desaparece a la vista y sus huesos que no veían aparecen. Entonces su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Ni hay un ángel que sea su mediador, uno entre mil, para declarar al hombre lo que es bueno para él y que tenga piedad de él y diga: líbralo de descender a la fosa, he hallado su rescate. Bueno, aquí está haciendo la misma pregunta de que Job dijo, que no hay nadie, ni aun un ángel que llegue a Dios y le diga, aquí está su rescate. Y el amigo, el injusta, está presumiendo que Job es culpable. So, la transgresión que él ha hecho necesita un rescate. So, que su carne se vuelva más tierra y en su juventud se regrese a los días su vigor juvenil. Entonces orará a Dios y él lo aceptará para que vea con gozo su rostro y restaure su justicia al hombre. Cantará él a los hombres y dirá, he pecado y pervertido lo que es justo y no es apropiado para mí. Él ha redimido mi alma de descender a la fosa y en mi vida verá la luz. He aquí Dios hace todo esto a menudo con los hombres, para rescatar su alma de la fosa, para que sea iluminado con la luz de vida. Por atención, pon atención, Job, escúchame, calla y déjeme hablar. Si algo tienes que decir, respóndeme, habla, porque el deseo justificado. Si no, escúchame, calla y te enseñaré sabiduría. Vamos al siguiente capítulo, capítulo 34. Entonces prosiguió Elihu y dijo: oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, los que sabéis, prestadme atención, porque el oído distingue las palabras como el paladar prueba la comida. Escojamos para vosotros lo que es justo, conozcamos entre vosotros lo que es bueno, porque Jehová ha dicho: yo soy justo, pero Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir respecto a mi derecho? Mi herida es incurable sin haber yo cometido transgresión. ¿Qué hombre es como Job que bebe el escarnio con agua? Ve que va en camino de los que hacen iniquidad y anda con hombres perversos, porque ha dicho, nada gana el hombre cuando se complace en Dios. Por tanto, escucharme, hombres de entendimiento, lejos de Dios la iniquidad y del Todopoderoso la maldad. Algo interesante que esto nunca lo dijo Job, que nada gana el hombre cuando se complace en Dios. Él nunca dijo eso. Porque él paga el hombre conforme a su trabajo y retribuye a cada cual conforme a su conducta. Y que este dicho no está, no siempre Dios paga por lo que se merece, por el punto anterior que le dijimos. De que muchas veces nosotros, y estamos hablando de los hijos de Dios, ¿no? Pecamos y nos merecemos mucho, pero Dios nos perdona. Y muchas veces que sí, todos vamos a pasar cuentas en el día del juicio. Mucha gente no lo va a pasar aquí cuentas, pero en el día del juicio sí. ¿Quién le dio autoridad sobre la tierra? ¿Y quién le ha puesto a su cargo el mundo entero? Si él determina hacerla así, si hiciera volver a mí mismo mi espíritu y mi aliento, toda carne una perecería y el hombre volvería al polvo. Pero si tienes inteligencia, oye esto, escucha la voz de mis palabras. ¿Gobernará el que aborrece la justicia y condenará al justo todopoderoso que dice a un rey indigno los nobles perversos? Que no hace aceptación de príncipes ni considera el rico sobre el pobre, ya que todas sus obras de sus manos en un momento mueren y a medianoche se entremecen los pueblos y pasan y los poderosos son quitados sin esfuerzo, porque sus ojos observarán los caminos del hombre y él ve a todos sus pasos. No hay tiniebla ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. Por él no necesita considerar más al hombre para que vaya ante Dios en juicio. Él quebranta a los poderosos sin indagar y pone a todos en su lugar, pues él conoce sus obras de noche, los derriba y son aplastados, como a malvados los azota en su lugar público, porque se apartaron de seguirle y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo que el clamor del pobre llegue a él y que oyera el clamor de los afligidos. Cuando está quieto, ¿quién puede condenarle? Y cuando esconde su rostro, ¿quién puede contemplarle? Esto es tanto nación como hombre, para que no gobiernen hombres impíos ni sean lanzos para el pueblo. Porque ha dicho algo a Dios, he sufrido castigo yo y no ofenderé más. Enséñame lo que veo. Si he hablado mal, no lo volveré a hablar. Ha de restituir él según sus condiciones, porque tú has rehusado, porque tú tienes que escoger y no yo por tanto declararé lo que sabes. Los hombres entendidos me dirán, y también el sabio que me oiga: Job habla sin conocimiento y sus palabras no tienen sabiduría. Job debe ser juzgado hasta el límite, porque responde como los hombres perversos, porque a su pecado añade rebelión, bate palmas entre vosotros y multiplica sus palabras contra Dios. Interesante. Vamos al versículo 35. Entonces continuó el hijo y dijo: ¿Piensas esto es justo? ¿Dices mi justicia es más que la de Dios? ¿Por qué dices que ventaja será para mí que ganare yo por haber pecado? Yo te daré razones y tus amigos contigo. Mira los cielos y ve, contempla las nubes, son más altas que tú. Si has pecado, ¿qué logras tú contra él? Y si tus transgresiones son muchas, ¿qué le haces? Si eres justo, ¿qué le das? ¿O qué recibe él de tu mano? Para un hombre como tú es tu maldad, y para su hijo, su hombre, hijo de hombre, su justicia. A causa de la multitud de opresiones calman los hombres. Gritan a causa del brazo del poderoso, pero ninguno dice: ¿Dónde está Dios mi hacedor, mi que inspira cántico en la noche? Que no enseña más que las bestias de la tierra, y nos hace más sabios que las aves de los cielos. Allí claman, pero él no responde a causa del orgullo de los malos. Ciertamente el clamor va vano. No escuchará Dios el Todopoderoso, no lo tomará en cuenta. Cuando menos, cuando dices que no te contemplas, que la causa está delante de él y tienes que esperarle. Y ahora, ¿por qué él nos ha castigado con su ira? Ni ha fijado bien en la transgresión. Job abre vanamente su boca, multiplica palabras sin sabiduría. So, vamos a terminar ahí. En el capítulo siguiente va a seguir Elihu criticando a Job y hablándole de lo malo que es. Como le dije, si no ha chequeado la website, por favor hágalo. Si tiene alguna pregunta o un comentario, por favor mándenos un email a mawministries.com. Mi email es marcos@mawministries.com. Okay, que Dios los bendiga y que tengan un buen día este día.